a decir que la campaña sí, es el día 23, pero que la, vamos, la pueden empezar el mismo día 19. Pues mira, casi todo. La moda, como es lógico, el calzado, joyería, alimentación, cuero, evidentemente, tienda de artículos de piel, que es lo que más, viajes, agencias de viaje, ferretería, óptica, perfumería, carnicería, que hay este año hay de todo, tienda de electrodomésticos, asesorías, te diría que tienda de pintura, hay un poco de todo, este año hay más diversidad que otros años. En materia cultural ya se conoce el calendario oficial de eventos para el próximo Carnaval de Ubrique 2019, un carnaval que arrancará el sábado 16 de febrero con la tortilla y jamoná, como ya es tradición, y se prolongará con los eventos habituales hasta el 10 de marzo con el entierro de la patacabra. El delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández en Rivera, nos informaba hoy sobre estas fechas y sobre el contenido de la reunión mantenida el lunes con los colectivos del carnaval, en el que en esta ocasión se contará con 8 agrupaciones oficiales. Pues sí, el pasado lunes, como ya anuncié, teníamos la reunión con los grupos a las 8:30 de la tarde. Este año pues tendremos, creo recordar que son 6 chirigotas, una comparsa y un cuarteto de carácter oficial. Habrá algunas que serán callejeras, que ya se irán avanzando cuando llegue la fecha. Y en la reunión, pues el punto más importante que queríamos cerrar era la fecha de la fiesta gastronómica de nuestro carnaval. En este caso, pues sacamos adelante que la jamona y la tortilla es el día 16 de febrero. El día 23 de febrero tenemos la chicharroná y la presentación de los grupos, en este caso pues en el Francisco Fatou y en el Hielo Remedio. Después, el día 2 de marzo, en este caso, pues tenemos el pregón y la choriza. El día 9 el pasacalle y el día 10 pues la quema de la patacabra. Esas son las fechas en las que se acordaron con los grupos y ya pues están todos pues en el pistoletazo de salida y preparando a lo que corresponde a lo que es la fiesta del carnaval del 2019. Y yo creo recordar que hace 2 años también coincidió el pregón, en este caso pues en medio del puente de Andalucía, pero bueno, creo que es bueno también turísticamente de que se puedan desplazar a Ubrique, sabiendo de la importancia de dicha fecha y fiesta, y nada, tendremos que potenciarlo para que puedan venir el mayor número posible de turistas a Ubrique, y todos los ubriqueños que se encuentran fuera, pues también van a tener la posibilidad de poder venir a su pueblo y disfrutar de la fiesta tan bonita como la Xorizá. Yo creo que viene bien, los grupos también lo habían visto, es como por antigüedad siempre coinciden esta fecha también con el carnaval de Cádiz, y este año pues ha cuadrado todo. Yo creo que ha salido muy bien las fechas que están escogidas. Ya nos hemos quedado que ya una vez que pase las navidades pues nos volvemos a sentar para lo que es preparar el sorteo, en este caso para las presentaciones oficiales, y viendo ya pues las distintas fiestas gastronómicas, ciertos detallitos que quedan, pero más o menos pues teniendo la cronología de años anteriores y más o menos la forma de trabajar, creo que lo tenemos todo bastante controlado. Próxima reunión después de la fiesta, en este caso a primero del 2019, y ya pues tendremos otra más adelante para ya culminarlo todo y empezar lo que es a disfrutar de esta fiesta que se están organizando actualmente. Y antes de concluir, una convocatoria desde el Ayuntamiento. Se informa en concreto que este viernes va a tener lugar el acto de fomento del comercio local, que se celebrará en el mercado de abastos y que llega a partir de las 9:30 para cumplir con el compromiso adquirido por la Corporación Municipal de entregar bolsas de compra a los comerciantes. Un último asunto con el que ahora sí vamos a cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.